Mesa Provincial de Tierra, nota del 6 de septiembre de 2011, dirigida al señor gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, señor jefe de gabinete, Elías Suárez, presente. Las organizaciones que a continuación se detallan, MOCASE, MOCASE Vía Campesina, Greenpeace, Pastoral Social, INJUPO, FUNDAPAZ, DP, PROPAR, CEPID, ACUL, UCSAN, BUCINOC, PRADE, El Ceibal, Mesas Territoriales de Figueroa, Ojo de Agua, Villa La Punta, entre otras, representantes de comunidades indígenas y campesinas, de Pozo El Castaño, El Guinalito, El Cabao, La Simona, El Hoyo, 14 Quebrachos, San Benito, La Trida, Figueroa, El Patay, Pozo El Castaño, Añatuya, Miel de Palo, Ojo de Agua, Villa La Punta, Agua Amarga, Pampa Muyos, Tunales, entre otras nucleares en la Mesa Provincial de Tierra, nos dirigimos a usted a fin de manifestar la siguiente decisión tomada en la Asamblea ante los diversos planteos realizados por los representantes de las comunidades y especialmente por parte de los integrantes del Comité de Emergencias del Registro de Poseedores sobre las condiciones gravemente precarias de trabajo que merecen imperiosos tratamientos que ha planteado en misiva dirigida a usted con anterioridad a esta. Por decisión unánime, las organizaciones deciden apoyar la decisión del Comité de Emergencia y del Registro de Poseedores de suspender por tiempo indefinido las salidas a terreno y visitas a lugares en conflicto de acuerdo a la situación antes descrita, caracterizada por la inseguridad no solo física sino también institucional para con sus integrantes, además de las situaciones de riesgo de vida planteadas. Antes que el incremento de recursos humanos en dichas reparticiones, requerimos el rediseño institucional, jerarquía orgánica y la provisión de recursos materiales que puedan manejarse independientemente de otras reparticiones públicas y que sean acordes a la necesidad planteada, específicamente el presupuesto propio, entre otras, que ya fueron propuestas en sendos documentos suscritos como políticas necesarias para el sector campesino. Por lo expuesto, consideramos suficiente y escasa la respuesta dada. Insuficiente y escasa la respuesta dada. Nos declaramos en Asamblea Permanente y solicitamos urgente implementación de medidas de fondo, dado el nivel de violencia existente para con las familias campesinas. Sin otro motivo, saludamos a usted atentamente.